noches. Comienza un programa más. Una noche más de este programa. ¿Programa? Bueno, de esto llamado Memorias del Rock. El programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. Ahora no tanto por el COVID, que ya va a aparecer después del 15, ni le cuento, pero tenemos eso mismo por la mostra, que nos tiene al plato. Ya le voy a explicar por qué, pero vamos a seguir con... Ahora ya se... Bueno, espere. Antes los teléfonos. En el control está Sergio, el Checho Jofre. Conociendo esto, está la mostra María Tejada. Ponga cri. Y después estoy yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Para teléfonos, 420-4656, si querés comunicarte con nosotros. Buzón de voz, 421-7292. Línea de mensaje, 264-4427-536. 264-4427-536. Bien. Ya está todo, nos queda donde nos escuchan. En acá, en la 91.5 en San Juan, desde Antena 1. Luego estamos en los días viernes en a las 20 horas Ginebras Radio. Ginebras Radio, punto radio, 12345. A las 21 horas estamos también los viernes en Lado Salvaje Radio. El sábado a las 19 horas estamos en Metal Argentum Radio. A las 21 horas de acá estamos en Metal Corrosivo, que es a las 19 horas de México. Y estamos en Asalto Mata Radio Rock, que también son las 19 horas, las 21 acá, las 19 de México, pero las 2 de la mañana de España. A ese horario nos mandaron, felices de estar en el horario que merecemos. Y también en Latidos del Metal. Todo eso podés hacer para escuchar esto. Hoy resulta que tenemos una nota con Emiliano Obregón, de Lorient. Ya me empezó que no, que está mal hecho. Yo que... siempre tiene algo que decir. Y entonces lo hizo ella. Y figura usted como operador. Y ella. Por eso iba primera. Si está ese autoridad acá. Y no podemos. ¿Qué le puedo decir? Está complicado porque no se va. Bueno, ya está todo, ¿no? Ah, les cuento, tenía todo el programa armado, música, todo. Me olvidé el pendrive. Así que hemos estado currando por ahí y algo hay. Dele, Checho, ponga el bloque y vamos. Sometimes I wonder how I'd ever make it through this world without having.

Agustín, vamos, no vamos a ningún lado. Le voy contando. Fernández dice que fijamos precios máximos para que hasta enero no se muevan. El problema es que se mueven, caminan y crecen. Ahora hicieron el congelamiento de precios y la inflación creció 3.5%. O sea, ¿qué congelaron? No es joda. ¿Qué? Los sueldos sí, están todos congelados. Sí, sí, sí. La pandemia, dice el presidente, no nos dejó hacer lo que queríamos. No fue por incapaces. O sea, por culpa de la pandemia ustedes son incapaces, algo así. Porque fueron incapaces de con la pandemia y con... ¿Se acuerdan cuando el presidente dijo, prefiero 10 puntos más de pobres y no 100.000 muertos? Tenemos casi 120.000 muertos, 117, y los 10 puntos más están. O sea, pero la pandemia no nos dejó hacer lo que queríamos. Menos mal. Porque así lo que vienen haciendo, lo vienen haciendo como el orto. Bueno, vamos a la nota. Vamos a la nota con Emiliano Obregón. Y después vamos con un tema. Y después corte todo. No atienda el teléfono. No atienda porque... Nada, usted descuelgue. Bueno, ¿listo? Dale, Chechín. Noche del jueves, estamos con Emiliano Obregón. Nos va a contar qué se viene, qué están preparando, cómo vienen los festejos. Hola, buenas noches, Emi. ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarlo acá de Buenos Aires. Bueno, contanos, ¿qué se viene? Se viene una fiesta por los 25 años que elegimos celebrar nada más y nada menos que en el Teatro Broadway después de muchos años y después de 2 años de pandemia que nos tuvieron prácticamente en silencio, no en silencio a nivel actividad, pero sí en silencio a nivel shows. Así que bueno, estamos preparando una fiesta con muchos invitados, con una orquesta dirigida y arreglada por el maestro Nico Sorín. Así que bueno, estamos con mucha ansiedad y ganas de que llegue la fecha. Domingo 12 de diciembre. Bien, en el Broadway. En el Teatro Broadway, de la calle Corrientes, nada más y nada menos. Es la verdad que es un orgullo que el rock pesado argentino llegue a la calle Corrientes. Se ha sucedido con los chicos de Orca, con los chicos de Plan, bueno, Rata en su momento, y ahora es el turno de Lorien, así que bueno, como te decía, estamos con mucha ansiedad. Bueno, ¿qué es lo que se viene para Lorien? Primero decime quiénes van a estar, quiénes van a tocar junto con la orquesta, quiénes van a formar parte de la de Lorien en este festejo. Bueno, es sorpresa, los invitados son sorpresa, vamos a estar con... Pero va a haber gente de todas las épocas y estadios de la banda y va a haber muchos músicos de la escena también que se van a sumar al festejo. Bien, ahora sí, decinos, ¿qué sigue para el año que viene para la banda? Bueno, ya veníamos trabajando en la producción del nuevo disco, por ahí se hizo un break para una ventanita para preparar toda esta fiesta, este show que nos está llevando y demandando, bueno, obviamente mucha energía, así que decidimos enfocarnos en eso y después ya retomaremos, después de algunas vacaciones vamos a retomar lo que es la grabación del disco y seguramente una gira a nivel nacional. Bien, contanos, van a estar presentando todos los trabajos, o sea, un salpiqué de todo, o algún disco en especial van a estar preparando en este festejo. No, se conmemoran 25 años de la banda, con lo cual vamos a estar repasando temas de todos los discos. Consideramos que amerita pasar temas de todos los discos, así que van a sonar temas de todas las épocas de la banda. Bien, ¿qué significa para vos mirar hacia atrás estos 25 años? Muchísimo, más de la mitad de mi vida, dedicada a la música, dedicada a girar por el país, por Latinoamérica, conocer mucha gente. La verdad que es una página muy importante en mi vida, lo que significa Lorien, y creo que en la vida de muchas personas que han formado de la banda a lo largo de todos estos años, músicos, técnica, gente que seguramente va a estar presente de alguna u otra manera el domingo 12 en el Broadway. Bien. Contanos qué sensación tenés con respecto al Broadway, o sea, ¿cómo vienen las entradas? ¿Creen que van a andar bien? Y decime cuánto sale, porque alguno de Buenos Aires nos escucha y para saber, ¿no? Mira, las entradas se pueden conseguir a través de houseticket.com, tenés entrada de 1.200 pesos, la Super Pullman, y la verdad que la venta viene con todo, hay más de 450 anticipadas ya vendidas, con lo cual entendemos que las últimas semanas no van a quedar localidades. Con lo cual, bueno, a ver, ahí también un detalle que no queremos dejar de mencionar, que para los chicos que vengan del interior, obviamente va a haber alguna atención, ya sea un meet and greet o la posibilidad de ubicarse en alguna de las localidades que dejamos reservadas para el día de la fecha. ¿Y cuánto es la capacidad que va a tener el Broadway? ¿Ya está al 100%? ¿Todavía hay menos? No, está, hay 850 localidades a nivel disponibilidad en este momento. Por ahí los primeros días de diciembre habilitan un poco más, pero bueno, por eso te digo, estamos ya pasando el 50%, bastante más del 50% de la capacidad vendida, con lo cual estimamos que las últimas semanas se va a estar prácticamente vendiendo todo, va a quedar un remanente para puertas. O sea que hay que apurarse. Hay que apurarse, exacto, hay que apurarse porque no va a haber otra función, así que bueno, aquellos que quieran estar tienen que apurarse a sacar las entradas. Bien. ¿Algo más que nos quieras contar? No, agradecerles por el espacio, la amabilidad de estar hablando con nosotros y ayudarnos a llegar al oído de nuestros fans y amigos sanjuaninos a quienes queremos mucho. Bueno, sí, no, la idea era esa, la idea era poder hacernos presente, aunque sea a la distancia, en esto que son 25 años de una banda, que no es poco, y más en el metal, ¿no? Donde nosotros es todo, y hablo de nosotros porque los medios también estamos igual que ustedes, todo es a pulmón y todo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Completamente. Ustedes forman parte de esta historia, sin lugar a dudas. Desde el primer día nos ayudaron a difundir, nos ayudan a difundir todo lo que hacemos. Mucha gente, bueno, quiero mandarle un especial mención y un saludo a María, mi amiga de allá, que hizo el nexo para que podamos hacer esta nota. No, esa persona no se la nombra. Bueno, nada, agradecerle a todos, porque la verdad que nos están dando una mano enorme y, bueno, forman parte de esta historia, sin lugar a dudas. Lamentablemente te digo que cuando terminemos con vos aparece ella, porque ella es parte del staff y está, o sea, pero quisiéramos que no esté, pero lamentablemente está. Bueno, pero está bien, es una genia, la verdad que ayuda mucho también en todo lo que hace. Bueno, así que eso era básicamente lo que queríamos saber, y bueno, cualquier cosa que quieras, como siempre vamos a estar, porque creo que es importante para nosotros apoyar toda la movida, aunque sea en lugares lejanos, o nosotros somos los lejanos, habría que ver quién es el que está lejos, ustedes o nosotros, ¿no? Lorien es una banda, siempre fue una banda federal que ha girado por todos lados, y un poco el leitmotiv de nuestra carrera fue llevar la música a todos lados, así que Lorien es una banda de donde quiera ser recibida. Esa es la cuestión, y ese es el mayor deseo que tenemos. Tenemos muchísimos amigos en todo el interior del país y siempre nos han recibido 1.000 puntos en todos lados. Sí, nosotros, por suerte, este programa no se escucha, pero estamos en todo el interior. Escucharnos no nos escucha nadie, pero bueno, así estamos. Estamos acá y en todos los lugares del interior. Así que bueno, Lo que necesites estaremos y seguramente más pronto que en algún momento que lo que queramos vamos a estar viéndolo, ¿no? Totalmente. Una de las ciudades a las cuales estamos apuntando a llegar el 2022 es a San Juan, así que bueno, ojalá se pueda dar. Ojalá sí podemos escuchar una muy buena banda, y acá estamos ávidos de metal, porque bueno, sale mucho y somos pocos y cuesta mucho llegar, porque bueno, por ahí los números acá con los pocos que somos se hace muy difícil pagar las entradas y bueno, es un problema que tenemos. No importa, la idea es poder llegar, así que vamos a buscar la manera de estar en San Juan, como en otras tantas ciudades, por ahí podemos, estamos hablando con gente de Mendoza también, así que seguramente hagamos unas dos o tres fechas visitando todo lo que es la región, y bueno, nada, confío en que vamos a poder estar por allá en el 2022. Bueno, te esperamos. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Que mi poca inteligencia le ha impedido hacer esa pregunta? No, nos encuentran en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Lorien Oficial. Ahí nos siguen y encuentran todas las novedades. Y bueno, nada, después a escuchar a la banda, darle play en Spotify y apoyar a las bandas independientes, que están haciendo un laburo, hicieron un laburo muy importante durante toda la pandemia, acompañando a la gente. Bueno, antes que me olvide, ¿cómo está integrada hoy Lorien? Está conformada por Hernán Ríos, de los primeros días en batería, Cristian Abarca en bajo, Lucas Gerardo en voces y Emiliano Obregón en guitarra. Bueno, listo. Y la pregunta clásica del programa es, ¿qué van a tomar, qué van a brindar después del concierto? Después del concierto seguramente alguna botella de champán, en la previa algún que otro whisky, y pero bueno, como para calentar motores nada más, nos gusta llegar con pocas cosas adentro como para poder disfrutar del show y estar bien lúcidos para dar lo mejor de nosotros. Bueno, pero entonces, entramos con un whisky y después el champán. Correcto, de eso se trata, de brindar y disfrutar. Sí, no, que para nosotros el tema del brindis en el metal... una de las cosas que decía, que una de las cosas que iba a costar más es la costumbre de compartir el trago dentro de los recitales. Cuando la pandemia, yo decía, uno de los problemas que más va a costar es el compartir, porque el compartir el trago es precisamente eso, compartir la amistad, compartir. Total. Y qué complicado, ¿no? Total, pero bueno, hay que esperar un poquito más, ¿eh? Hay que esperar un poco más, dentro de poco vamos a poder volver a disfrutar como se disfrutaba antes, no tengo duda. Sí, seguramente. Y bueno, Emiliano, un gusto que hayas estado acá en este programa y esperamos pronto podernos ver y poder disfrutar de la música de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un gran saludo a todos los amigos de San Juan. Y nos vamos con un tema de ustedes, ¿eh? Ahí está, dedicado a María, ¿eh? El secreto más perverso. Vamos con esa. Dale. Nos vemos. Dale, nos vemos. En el secreto más perverso. explicar, no habíamos dicho que se acabaron esos negociados suyos de mandame este tema, mandame esta remera, quiero esto. ¿No habíamos dicho que eso no más? Primero y principal, buenas noches. Segundo. Sí. Porque conteste. A mí me enseñaron a saludar primero. No, pero es que usted está presente todo el día, ya la saludé como 32 veces. Discúlpeme, hace varios ratos que no nos hablamos, ¿ya? Buenas noches. No, pero es que yo ya en el día ya la saludé. Me calienta. A mí me dice buenas noches y entramos, si no corto. ¿Va a cortar? ¿Pero en serio? No. ¿Cómo? Yo no he pedido, esta vez no he pedido remera, esta vez no he pedido entrada, esta vez no he pedido nada. ¿Y cómo fue que le voy a dedicar? Ya, no sé, me quedé con la duda y ya le voy a preguntar, ¿por qué esa canción? Es como muy, muy, muy fuerte, muy... Muy mucho. Y bueno. Tres. La nota era para hablar de los 25 años, no para hablar de mí. Cuarto, lo único inteligente que dijo en la entrevista es que usted tiene poca inteligencia. Lo único. No, pero aparte le pregunté de su parte, qué de iba su a tomar. Parte. Yo estoy hablando de su parte. Pero le pregunté qué iba a tomar. Nos dijo que whisky y champán. ¿Cómo? Sí. Eso es lo más inteligente de todo. Ay, Dios santo. ¿Cómo es? Bueno, y ahora explíqueme. Creo que se trata compartir, porque como que quedó muy trabado. ¿Compartir qué? El trago. El trago. Claro, se trabó mucho. Y bueno, pero lo que pasa es que estaba en el medio de un acto. ¿En medio de qué? De un acto. Ah, muy bien. Estaba entre la espada y la pared, como decía el tema. Estaba en un quilombo bárbaro. Bueno, qué hace, usted es el único que se mete en esos líos. Y yo me quejo de mis catitas, pero entre usted y él tenían de fondo unas catas de aquella. No, él parece que estaba metido en una olla, pero con un montón de gente. Sí, creo que había terminado de jugar a la pelota. Y vamos a empezar mostrar con su participación haciendo... usted siempre me cuenta cosas... de que usted le duele la cabeza o que siente, bueno, en República Dominicana fue noticia en las últimas horas, se conoció un hombre, sentía que el cerebro lo tenía flojo, así que se clavó un clavo en la cabeza para sujetar el cerebro. ¿Cómo se ve usted, por ejemplo, usted clavándose el cerebro para que le quede quieto? Una, no tengo cerebro. Dos. O sea, yo ya sé lo que me pasa. O sea, son tornillos. Usaría de última los tornillos. No me voy a meter un clavo porque es como que no está conmigo. Ah, usted dice que mejor... Ay, me da impresión la foto con el clavo en el medio. O sea, están los pelotudos y después viene él. O sea, tiene que ser. O quiso hacer noticia, porque no hay otra. O sea, no hay otra forma de verlo. O quería hacer noticia, porque no creo que se pueda hacer tan pelotudo como para meterse en clase. Es un tema. Por eso yo quería hablar con una experta. Alguien que el cerebro lo tiene flojo. Pero, entonces no hace falta clavarse con... No, pasa que a mí se me ha inflamado. O sea, es como que no entra la capacidad. Ah. En el poquito que tengo de cráneo, de hueso. O sea, como que eso es lo que pasa. Yo de última tendría que meterme un clavo a ver si me desinflamo. Pincharlo a ver si... Esa es una de las posibilidades. Bueno... Claro, pasa que yo tengo mucha información en mi cabeza. No es que no tenga, pasa que tengo mucha información y no tengo el tiempo ni las ganas de ordenar. Bueno, la jefa de servicio de neurología del hospital informó que lo intervinieron quirúrgicamente para extraer los elementos y fue con éxito, no tuvo lesión. A ver, merecería tenerla. No, no, o sea que no había nada, porque si no tenés lesión con un clavo, creo. O sea, no había nada de... Ahí está. Sí. No hay otra explicación. Fue mal, lo que sí lo mandaron en vez de a la casa a psiquiatría. Sí. Claro. Dijeron, claro, no, maestro, usted... Venga, venga. Ay, Dios santo, hay para todos los gustos, ¿no? Claro. Hay de todo un poco. Pero... Usted, por ejemplo, vamos a hablar ahora de religión. El gobernador de Chaco dijo que el que no lo vota es pecado si no lo votan a él. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Que es un dios? Es más o menos. Tenemos que convertir a los pecadores que creen que existen otras opciones alternativas, nos dice el gobernador de Chaco. Muy bien. Que todos los fariseos y escribas cuestionaban a Jesús porque comía con los pescadores. Sí. Él dijo muy bien que será el alto regocijo en el cielo por un pecador que se convierta, y no por 99 justos que no necesitan convertirse. Hay que estar loco, ¿no? Sí. O sea, sí, porque una, compararse con Jesús, otra. Claro, ¿quién es? ¿Quién es para no votarlo? O sea, porque es pecado. Pecado sería seguir teniendo los mismos miserables que tenemos. Eso es un pecado, seguir teniéndolos como... Bueno, como gobernante. Y ahí, en la última noticia que vamos a hablar ahora con usted, resulta que en el acto del Frente de Todos, agarraron a un ladrón y lo cagaron a patada. ¿En el que hubo recién? En el acto, sí, de hoy, de... en Buenos Aires. Ahora, la pregunta... Ahora preguntemos a quién. Claro, no tendrían que haber agarrado a los de arriba del... Porque si el tema era con los ladrones, había que empezar arriba del escenario. Claro, o sea, si ese estaba robando, hacía como... Ahora hay que saber a ese que le han pegado si le estaba robando a los otros ladrones, porque si le estaba robando a los otros ladrones tiene 100 años de perdón. Claro, puede ser por eso, porque estaba ganando el perdón, entonces... Claro, era eso, por ahí venía la mano. Ahora entiendo, ¿ves? Yo no entendía. Usted me ha aclarado. Bueno, ¿qué más cuenta usted que anda ahí...? ¿Qué está haciendo de su vida, de bajada? Ni en subida ni en bajada. Estoy ahí, en la mitad. Ahora, en este momento, que estoy haciendo muy relajada, acá en el sillón acotada, escuchando a ustedes. Venía relajada, en realidad, hasta que escuché a usted. Pregunto, ¿no tiene nada mejor que hacer que estar escuchando esto usted? Estoy escuchando porque, o sea, porque está de fondo, pero no lo estoy escuchando. ¿Me puede explicar, y ya lo último, cómo es eso que usted agarró, hizo hoy bien, me dijo que yo soy un inútil, cosa que tiene razón, la publicación, y se metió usted ya se puso como parte del staff? ¿Cómo es esto? Claro, como mete pata, o sea, así la que mete la pata toda. Yo no sé si se dio cuenta que estoy bien nombrada ahí. Sí. Aparte que es en eso no mintió. Usted es la princesa. ¿Tengo que creerle eso? Usted puede creer lo que usted quiera. Yo no soy nadie como para decirle creo o no creo. No soy pecador, entonces. Ah, no sé, eso se lo podemos preguntar al de Chaco. Él está como más metido en ese tema. Bueno. Vamos a un bloque. ¿Qué y después, bloque? Y un bloque de heavy metal clásico, digamos. Bien. Y después... No viene ningún tema dedicado para mí. No, ya le dedicaron, ya está, ya hizo el kiosquito de María, ya está. No, yo no hice ningún kiosquito, es más, ya, corto con usted y le escribo, voy a preguntarle, ¿por qué ese tema? Oiga, si usted sabe de la nota desde ayer, sabe del, sí. Desde ayer, ¿ahora va a llamar? Es porque ahora quiero llamarle. Ah, bueno. Ya. Listo. ¿Por qué? Para tenerle a usted la respuesta. Bueno. En un rato le digo la... Vamos con un tema. Bueno. Va, no, con tres temas. Bueno, mejor bueno, para, así un bloque. Tiempo de tomar agua. Dele. Bien. Un señor fue a un safari en Sudáfrica y fue al baño y fue atacado por una cobra que le mordió el pitulín. Uno de los reptiles más temidos en el reino animal es la cobra, no solo por su imponente presencia ante los extraños y depredadores, sino por la contundente y mortal eficacia que tiene su veneno, que puede matar a un hombre en pocos minutos. Ejemplo de esto tuvo como protagonista a un turista holandés que se encontraba en un safari en Sudáfrica. Debió ser operado tras ser mordido por una serpiente en sus genitales. Según informa People en español, el hombre de 47 años fue mordido por una cobra que estaba escondida en el inodoro en momentos que el individuo se sentó en él. La víctima debió ser trasladada de urgencia en helicóptero a un centro asistencial, indicándose que sufrió una necrosis escrotal a causa de la mordida del reptil. O sea, se le pudrió. No, en ese sentido se indicó que tras la mordida el hombre le tuvo vómitos y sensación de ardor, además de un fuerte dolor desde la ingle hasta el abdomen y la parte superior del pecho. Cabe destacar que el paciente requirió de hemodiálisis por la lesión renal aguda y fue sometido a una cirugía reconstructiva en sus genitales tras la mordedura. ¿Está escuchando usted? Sí, yo quiero saber si se murió o no. No, no, no, no. El señor, no, el que no. Se murió... Eso, no. Sí, ese cagó. Ese hubo que hacer... una cirugía reconstructiva y el bicho está del escupir. Por eso yo quería saber si el bicho había muerto. No, está del escupir, que supo lo que había. Claro, pero qué justo, ¿no? Y bueno, es una mordida acorde a lo consignado por no sé quién. El informe médico detalló que se notó que su pene y escroto estaban hinchados de color morado oscuro y con dolor al ingresar al hospital. Se le diagnosticó necrosis escrotal y recibió múltiples dosis de un antisuero de veneno de serpiente inespecífico y antibióticos de amplio espectro. Se informó que la necrosis escrotal afectaba a toda la fascia de la piel, a los espermatozoides, a todo, y se extirpó con márgenes extensos. Se realizó un cierre primario dejando un drenaje in situ. O sea, chau, corte y confección. Ya en su regreso a los Países Bajos, el desafortunado hombre tuvo que extirpar aún más tejido muerto a los cirujanos, por lo que los cirujanos holandeses decidieron reconstruir sus genitales utilizando un injerto de tejido que tomaron de su ingle. El espécimen era una cobra hocicuda conocida con el nombre de Naja anulífera, ahora también conocida como la que te muerde el pirulín. Necrosis, ¿qué? Sí, se le murió. ¿Pero qué es necrosis? Eso. Muerte a la célula de los tejidos, de las partes vivas, una cosa así. Exactamente. Tendría que ser doctora ya. O sea, usted no muerda nada, por la duda, porque no va a ser... No voy a hacer qué. Que haga usted, porque usted es medio de ese tipo de bicho. Ah, no. No, nada, yo ya no muerdo a nadie, yo ya. Ya todo, yo ya me tomé la garoma. No, usted tranquila. Tranquila, porque usted es medio... Le estoy diciendo que ya esa es la María vieja, ahora está la María nueva. No, usted es la María más vieja. Claro, pero en ese sentido de edad, pero de la que era psicológicamente mal, no, ahora está peor. O sea que no, no iría a morder, iría con, no sé, con a cortar. Yo sé que me está diciendo que soy, tengo lengua de víbora, pero nada que ver, ¿eh? ¿No? No. Discúlpeme. Yo soy en el mismo, la misma... Discúlpeme. Disentimos. Del gobernador, que es lo que es intendente, gobernador de Chaco. El gobernador, usted sí. Es un pecador. Yo no. Hablando de pecado, insólito. Prostíbulo ofrece sexo gratis a personas vacunadas. Muy bien. Usted va, se vacuna y después puede vacunar a alguien. A otro, claro. La cosa es si lo vacunan otra vez con una tercera dosis. ¿Estaría dispuesto a hacerlo, a aceptar como premio por recibir la vacuna contra el COVID? En Austria creen que aceptaría incluso una entrada gratis a uno de los burdeles más famosos de su capital, de Viena. Es que uno de los prostíbulos más conocidos de esta capital ofrece la vacuna contra el coronavirus y como recompensa una sesión de 30 minutos en su instalación. O sea, a partir de mañana están colas interminables para ponerse a vacunar. Ahora, usted imagínese, usted, ¿no? Sí. Los otros días, por ejemplo, fuimos con el Sebi a vacunarse, sí, al patio de un... Cuando me querían dejar en el circo. Sí. Imagínese si el Sebi va y le dice, me voy a vacunar al Cabarulo. Ahí vacunan. Ahí me llegó, mire, el mensajito dice, tengo que ir al Cabarulo. Me vacunan acá. Bueno, pero obviamente que iba a ir acompañado, así que era que iba a tener que entrar y salir, ni le iba a durar la media hora. O sea, capaz que entraba, pero no iba a poder hacer nada, porque como ya le dije, yo se lo cortaba. Y yo para colmo le di la idea de la cobra. Claro, ya iba mucho. Mire, la última no cosa puedo, para mirá. Este... sí. Bueno, escuche, haga algo, va. Ahí está mejor, sí. Viene Argentina, Brasil y, sí, como siempre, eligen lo peor de lo peor para traer como espectáculo. Acá en San Juan se eligen, hacen las cosas peor que mal, como siempre. Entonces viene. Pero después ponen carteles, ¿eh? No se olvide de eso. Sí, qué locura. Ulises Bueno y la Pepa Brizuela. Yo sé que acá voy a disentir con mi amigo Checho, que sí le gustan todas esas cosas, pero a mí... Checho tiene que poner un tema de qué locura. Vamos, Checho. Bueno, ahora... Porque esto es qué locura. Ahora usted que es una especialista en Ulises Bueno, ¿va a venir a cantar, sí, todos los temas que chorea a las bandas españolas de heavy o no? No. Me imagino si es lo que le está dando de comer a los otros. Deben estar felices los españoles. Porque cobran más de... ¡Ay, no! ¿Qué? Felices deben estar. Así que... deben estar diciendo, es bueno. O sea, le hace honor al apellido. No, es bueno, pero por apellido es bueno. Por eso. Pero por eso digo, pero los españoles deben estar diciendo, Ulises es bueno, porque los está llenando de plata. Así que, ¿usted cree que está bien que venga Ulises Bueno a cantar temas de heavy truchos con sonido de cuarteto? Bueno, por lo menos hay que metérselo de alguna forma, aunque sea que esté un poquito distorsionada la versión. Es que ese es el tema. El heavy va con distorsión. Pero no distorsión. No distorsionado. Claro, no distorsión del cantante y del pianito de miércoles que usan. Bueno, ¿qué le va a hacer si la gente lamentablemente consume y más acá? Pero A ver, hay mucha gente que consume droga y no por eso vamos a repartir cocaína en el estadio. Bueno, pero más allá, pero vamos a lo mismo. O sea, obviamente que nos van a traer una banda que nos gustan a nosotros. Porque nosotros estamos fuera del sistema. Usted está fuera del sistema. No, para ellos nosotros, las personas heavy, estamos fuera del sistema. Y el sistema es esto. Traer a Ulises Bueno, que trucha las canciones de Heavy. Usted se tiene que dar cuenta. El gobernador, ¿de dónde era el Chaco? Piensa que los otros son pecadores. Y se cree un santo, o sea, ya sabe todo lo que hay en el mundo. Son todos de la misma calaña. O sea, que para no ser pecador hay que escuchar a Ulises Bueno. Claro, hay que ir a la o escucharlo, o ver, porque me imagino que va a haber transmisión, si no hay transmisión de ese partido. Bueno, hay que ir hasta allá a la puerta y escuchar. ¿Usted iría a la puerta? Imagínense que yo iba a caminar y allá a la loma de foto para ver a Ulises Bueno. Imagínense un ratito que allá. Pero no tenía ni idea, de lo que me está diciendo, pero ya mando un mensaje, a ver. Bueno. A ver. ¿A usted le gusta viajar? No tenía mejor idea. ¿Le gusta viajar a usted? Sí, me encanta. Bueno. Esta pregunta yo sé que usted no va a tener nada que ver, porque dos cosas, o sea, usted ni tiene, ni viaja, ni tampoco, turistas que tienen sexo en las dunas están arruinando la reserva natural de más palomas en España. O sea, no hay que ir a hacer cochinada en las dunas, porque están destruyendo el ecosistema. Muy bien. ¿Vio? Y a usted, con tantos lugares que hay, ¿no? Y pero más lindo en la duna, se le mete el ukelele ahí. No, pero aparte se le mete toda la arena en el... Porque, si usted lo dice. Yo le digo, y aparte se le clava la... Se clava la rodilla, esa piedrita, con el ratito. Y después te arde hasta el... Pero queda bonito. Y si se te llega algún pequeño heridita que tengas por la arena y todo, y después te metes en el agua, te arde como la... ¡Pum! Que lo repal... Bueno. No metamos en los detalles suyos. Pues siga con... Investiga por primera vez el impacto ambiental en la reserva costera que se utiliza como zona de, para tener sexo con desconocidos en lugares públicos. Los investigadores hicieron un inventario de 298 lugares sexuales en la playa en un área total de más de 2 millas cuadradas, principalmente entre vegetación tupida y densa. Y que son dunas también. Vegetación tupida. Que es, sí. Y densa. No, usted es densa y estúpida, pero no es lo mismo. Iba a contestar una grosería, pero no. Bueno, los estudiaron durante el 2018 ya. Que ese periodo incluyó el Festival Local del Orgullo Gay. O sea, claro, porque da para cualquiera. O sea, no es que tenga que ser solamente sexo heterosexual. Están pisando la vegetación todos. Y arman su propio... Y sí, es algo así como... Vamos a poner la que se acaba el mundo. Pero lo que se acaba son las dunas. ¿Qué va a ser? ¿Usted qué cree? Por ejemplo, ¿usted iría a tener sexo en una duna si viajara? No. Igual. Es más, le hago... porque para mí es algo privado, o sea, no tengo por qué ir a ver a algún lugar público. Y bueno, pero les hacemos cerrar los ojos a todos. Pero no, me parece que no. Tampoco. De mi parte, no. Bueno. Y o sea que en la cancha, en el medio de la cancha, mientras canta Ulises Bueno, tampoco. Menos. ¿Se acuerda que hace un par de años, cuando tocaba Behemoth, hubo una chica que se dedicó a, sí, a cantar sí. también con el micrófono? Sí, en medio de la... Y desde el escenario dejaron de cantar y empezaron a filmar. El espectáculo estaba... Estaba en el pogo. Claro. Dijeron, qué forma rara de pogo. Bueno, capaz que allá es así. Pero prefiero prefiero quedarme con la duda. Bueno, ¿qué le va? ¿Usted qué opina? ¿Usted haría, por ejemplo, eso? Si está cantando, por ejemplo, a ver quién que le gusta a usted. Algún Carolo. Balinardi, por ejemplo. Sí. ¿Usted hace el pogo así? No. ¿No? Usted sabe cómo yo estoy en los recitales. Voy a gritar. Es que no va a poder. Estoy ocupada. No va a poder gritar. Por eso, tío, yo voy a ver si ya gritar, no podría tener la boca ocupada. Ah, claro. No sería yo. O sea, ¿a qué voy a ir a recitar si no voy a gritar? O sea, claro, no va a poder gritar, te amo, esas cosas. Claro, no, entonces no voy, directamente no hago nada. Me quedo en mi casa, ¿sí? Así que no la vamos a ver tampoco en eso. Ni en las dunas, ni en los recitales, ni en nada. No. Que sigamos con los barbijos en los recitales. Así no se ven cosas raras. Y, por ejemplo, ¿no? Yo le pregunto. Sí. Ah, es que usted toma agua. ¿Cómo hacemos para chupar cerveza con el barbijo? No, es que está bueno, ¿eh? Para que no tomen. Va. Muy sí, aburrido. Bueno. Sí, bueno, ¿por qué? Porque lo más volvería a su casa con la plata, con bolsillo lleno y haber escuchado, porque hay muchos que ni saben a dónde estuvieron, no se acuerdan de quién tocó, qué tocaron. Eso es cierto. Pero ¿qué importa quién canta o quién está? Lo importante es chupar. Entiéndalo. ¿Qué es en su casa, Tomás? No, yo quiero... ¿Para qué va a un recital si no le va a prestar ni siquiera la más mínima atención a la banda? ¿Cómo que no? Yo chupo y escucho. Mentira. Si chupo con la boca y escucho con el oído. Claro. Así que es son cosas distintas. Puede ser, pero yo lo he visto y no. Y cuando le pudimos sacar una coca en un recital, creo que hasta se desmayó. No, porque ya le dije porque que no lo podía creer. Esas cosas no se hacen. ¿Cómo va a ir a un recital a tomar agua? ¿Usted quería que yo le pague un agua y yo no pago agua? ¿Cómo voy a pagar agua en un recital? Se van a burlar de mí hasta no sé cuándo. ¿Y por qué no va ahora a los recitales? Porque se van a burlar. O sea, visto que todo vuelve en la no, vida. No, pero ahora tomo bueno, menos. Pero hace mucho que no iba, ¿por qué? Porque no quería tomar, porque no podía, lo iban a ver tomando agua, con remedios encima. Iban a decir, chabón, te equivocaste, era la electrónica donde tenías que ir. Bueno, pero ahora tomo un poquito de agua, qué sé yo, no, ahora tomo cerveza, pero paso chico, me pego unos emboles, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ahora sí le va a prestar atención a la banda. Sí, pero... Bueno, no sé. Veremos. un señor fue a tomar aire, estaba viajando en el tren. Sí. Y bajó porque estaba, dijo, uy, voy a caminar un poquito. Y se fue el tren. Sí. ¿Se le olvidó? No sé, anda corriendo el tren atrás. ¿Qué? ¿De dónde la saco? Sí. Es de Crónica. Por favor. Es más, le digo, se deja de hacer Crónica y yo dejo el programa. Deja, claro, porque no va a tener la nota vital. Yo dejo el programa. No tengo más nada que hacer, o sea. Claro, no tiene más nada que hablar. Nada. Qué oso, por Dios. Bueno, ¿usted qué le gustan estas cosas? ¿Cómo está el tema de Wanda? ¿Por qué estoy yo? A ver. Y porque usted está del otro lado. Y es, bueno. ¿Qué? ¿Cómo está esta semana lo de Wanda Nara? Porque toda la semana, una semana están separados, una semana están juntos. ¿Qué está? Ya me perdí, no tengo idea. Estamos en la misma porque no me interesa ni la más mínima idea. Ni lo más mínimo. La Wanda. Para mí, aguante la esquina. ¿Que hay algún problema geopolítico en esto? ¿Chino? La China Suárez, estamos hablando. La amo a la China y la banco a morir. ¿Usted andaría también como ella? Sí, usted anda, porque no así de esa manera, pero las mujeres se enojan con usted. No sé por qué. No, la verdad es que no sé, pero... Porque encima usted no viaja. Eso de, no hago nada, pero digo así. Usted, si viajara, por lo menos te podría decir, sí, ha hecho... Sí, estuve, pero usted sí, no sale de acá, no toma ni el 6 A del... Claro, ni el 6 que va del Marcial Quiroga al Rawson. Usted no toma nada, no viaja. Nada. No. Y así todo, se enojan con igual. Usted las novias y mujeres. Las mujeres, sí, tal cual. Por eso, amo a la China, amo. Es de las mías. ¿Te estás segura de eso? No, pero bueno. Tenía que opinar algo, si no se hace aburrido este programa, si no meto un cuchara. ¿Y si para qué cree que está usted? ¿Para hablar de filosofía? Obvio, por eso mismo. Bueno, a ver, ¿es posible una conversación entre humanos y ballenas? ¿Por qué no? Bueno, lo único que me falta es que usted vaya a hablar con una ballena y encima que le conteste. Sí, pero de comunicación hay. No verbal, pero siempre de comunicación. Usted dice que puede hablar con la ballena y la ballena le contesta. No, te estoy diciendo no verbal. O sea, ¿y usted cómo hace para comunicarse con la ballena? Pues el gesto. ¿Y cómo la ve la ballena usted en la playa haciendo gestos? Yo sabré, es mi comunicación con ella. Si me contesta de alguna forma. Bueno, pero yo le puedo hablar y ella no me puede contestar, porque yo puedo hablarle y hacerle gesto. Ah. Y ahí es donde se escucha clarito la... ¿Cómo con los animales? ¿Usted cómo se comunica con Marcus? ¿Cómo se llamaba el gato? Es Marcus y Boris. Sí. Bueno, ¿cómo se comunica usted con su gato? A ver, ¿quiere saber yo? Patada. Ajá. Patada. ¿Eh? Porque ya cuando Boris empieza a raspar el vidrio con las uñas, vamos a ver si a las 4 de la mañana le hacen eso. Vamos a ver si te quiere hablar con... pero Sí, voy a querer hablar, pero no lo voy a maltratar. ¿Qué culpa tiene si es un animal y está molestando a otro animal? O sea, están en la misma. No es un animal. Es muy vivo. Solamente... Bueno. ¿Qué pasó con la ballena? Y la ballena dijo... ¿Vos sabés que hay una loca en la playa haciendo señas y no entiende un carajo lo que está haciendo? Está muy inteligente, ¿qué le pasa? Claro. Estaba preocupada la ballena porque dice, no sé, la verdad, no entiendo, hay una loca saltando y haciendo señas. Eso le decía a otra ballena. Sí, al también se lo decía al capitán de Moby Dick, ¿se acuerda? Bueno. ¿A dónde queríamos llegar con esto? No tengo idea, pero vamos mal. Sí. Porque empezó si se puede hablar la ballena con los humanos, con las personas si se pueden comunicar. Y encima, ¿tenía algo? ¿Tenía una nota que venía sobre eso o no? Claro, es bueno, una nota. ¿Sí? ¿De dónde cree que lo saqué? Bueno, pero ¿qué dice la nota? Porque nos fuimos a la mierda. Y hablando de gente que se va a la mierda, en España acaba de tomar una llamativa medida para evitar el abandono animal. El DNI para gatos. Muy bien. Es que eso tendrían que hacerlo en todos lados. O sea, usted va a tener que llevar el DNI suyo. Tengo doble. O sea... Tengo el humano y tengo el animal. ¿Sería algo digo. Así? A ver, para que entendamos. Sí. ¿Sería algo así como la doble ciudadanía? Usted sería, en vez de, por ejemplo, española y argentina... Sería, sí. Por ejemplo, gato y persona. Claro. Ya tengo los dos DNI. Bien. Por eso digo que habría que hacerlo. Entonces nadie se pierde, nadie muerde a nadie, nadie se mete con nadie. ¿Y usted va a aparecer? ¿Ah? Porque fíjese que un gato... Sí. Se escapó de un auto, se metió en una casa y quedó atrapado y tuvieron que venir los bomberos a sacarlo. Bien. Ahora yo pregunto, ¿no? Un gato saltó de un auto, quedó atrapado en una casona y fue rescatado por bomberos. Sí. El animal pasó casi 2 días debajo de unas maderas. Sí. Pobrecito. Sí, pero es necesario que los bomberos tengan que ir a sacar al gato. O sea, el costo. Eso sale plata. Que lo pague sí. El dueño del gato. No, pero para eso te está pagando, ¿no? Todas las personas pagan. No, pero el costo. Pero no para... A ver, acá aclaremos porque vamos a tener un problema. Sí. Porque si usted dice que yo le pago a los gatos, eso es cierto, pero no se puede decir... No se puede decir porque después dicen, ah, no, que le doy facilitación de... No, nadie paga nada. Se va a la luna. Y dijo, no le paga, ¿qué? No, es carita. Esto no se puede así porque usted dice que le pago a los gatos y es un tema. Yo no hablaba de pagar a los gatos, yo hablaba de pagar, para eso pagamos para los, me imagino que son los bomberos. ¡Ah! Me confundí. ¿Usted también? Yo estaba hablando de los bomberos, yo restana, demente. Demente, sí, exactamente. Hoy coincidimos bastante. Yo solamente estoy entiendo, así que yo creo que he hecho salvarme por una canción. Mire, despídase porque yo me voy a saludar a mi viejo, ponemos unos temas, después aparezco. saludo yo y ponemos otro tema y chau, nunca más. Despídase. Yo ya me despido. Sí. Chao, que le vaya. Chao. Ojo con los gatos. Mire. No, ojo usted con los gatos, ¿eh? Porque está esto que está cortando acá es como mucho, muy dudoso. Ya le pintó la onda. Así que, no sé, cuídense ustedes. Saludos a su viejo. Bueno, les voy contando que el viejo, o sea, mi viejo mañana, o sea, después de las 12 de la noche, cumple 80 años. Como es un número redondo y tenemos ganas de saludarlo, me voy para estar a las 12 de la noche, saludarlo. Y bueno, pero igual el programa sigue, seguimos con música y yo igual me voy a despedir. ¿Cómo? Ni idea, pero yo me despido. Dele. Chao. Mostra, chao. Chao, chao. Yeah. We'll be right back. Nos vamos. Ahora sí. En el control estuvo Sergio, el Checho Jope. Molestando estuvo la mosca María Tejada. Y en la conducción estuve yo, el tío Guille, Guillermo Torraga, que se despide hasta la semana que viene. Nos vamos, chau, los dejo con música. Dale, Checho. Come on, burn it. All the dissonant blood. Come on. satisfaction. Real peace in after dark comes through cries. What was your mind? My dark Fire! More fire! More. Do not like to complete, do not.